Vamos a decirle a todos que prueben qué bueno que es el Señor. Bendecir al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, pero oigan los humildes y se alegren. Y lo sacó de todas sus angustias. Amén al Señor, todos sus fieles, pues nada le falta a quien le ama. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Guarda tu lengua del mal y tus labios de la mentira. El Señor es fuerza de los afligidos. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y